quedó habilitada para hacer realizar la ruta Caracas-Bogotá y Maracaibo-Bogotá, por lo cual se reactivó el transporte aéreo entre Colombia y Venezuela. Los parlamentarios de Colombia y Venezuela se reunieron en la zona de frontera y coincidieron en reclamar a los gobiernos de ambos países celeridad en el restablecimiento y la apertura total de la frontera 24/7. Los dirigentes políticos que transitaron por el puente internacional Simón Bolívar llamaron la atención frente a los procesos que se necesitan para restablecer con celeridad el movimiento vehicular en los puentes internacionales, el transporte aéreo y las actividades que por tradición han marcado a Colombia y Venezuela. El embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia, dijo que los consulados de la República Bolivariana en Venezuela, así como la jurisdicción de Colombia, deben recuperarse. Son varios los consulados. El consulado de Venezuela está en Cúcuta, en el norte de Santander. En San Antonio no sé si el gobierno colombiano va a abrir un consulado. Los consulados de la República Bolivariana de Venezuela en la jurisdicción de la República de Colombia van a ser todos aperturados, se están revisando, se está estudiando, se está actualizando la realidad, la necesidad del servicio diplomático. Pronto, seguramente, nuestra Cancillería, a través del canciller Carlos Farías y el Gobierno Nacional, el Ejecutivo Nacional, dejará saber cuáles son los pasos para la apertura del servicio consular y de nuestro... A propósito, el embajador de Colombia en Venezuela se refirió a esta reanudación de vuelos. El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, informó este viernes que la aerolínea venezolana Láser fue habilitada por las autoridades para cubrir la ruta hacia ese país con 7 vuelos a la semana. En un mensaje en su cuenta en Twitter, Benedetti especificó que Láser tendría las rutas Caracas-Bogotá y Maracaibo-Bogotá. Atribuyó la información al gobierno venezolano. Sin embargo, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil no ha confirmado esta información. Vale recordar que la reanudación de los vuelos ha tenido varios contratiempos. Uno de ellos, que con Viasa, la aerolínea estatal, está sancionada por Estados Unidos. Por parte de las autoridades colombianas estarían autorizadas para volar hacia Venezuela las empresas Avianca, Satena y Wingo. Esta última tuvo que suspender sus vuelos pautados inicialmente para el 4 de octubre debido a órdenes del INAC. El ministro de Transporte de Colombia, Guillermo Reyes, también señaló este viernes que solo faltaría el visto bueno de Nicolás Maduro y de Gustavo Petro para que inicien las operaciones aéreas. Hasta el momento se desconoce qué pasará con Conviasa y si el gobierno colombiano permitirá que vuele pese a las sanciones. Desde Caracas, Gabriela González, Noticias a Contrarreloj. Y el colombiano que estaba en Tanzania, África, encarcelado injustamente, llegó a nuestro país luego de varios años. El embajador de Colombia en Venezuela, Armando... Después de 8 años, Andrés Felipe Ballesteros Uribe fue repatriado a nuestro país luego de ser privado de su libertad en una cárcel de Tanzania, África. Este caleño fue detenido solo por sospecha de tráfico de drogas en la capital tanzana, Dar es Salaam, y pasó cerca de 5 años esperando una acusación en firme que se produjo hasta el año 2019. Hoy, después de que el juez declaró que no había suficientes pruebas para condenarlo, Andrés logró reunirse con su familia y volver a nuestro país. Pues sí, muy, muy feliz. Esto fue como un sueño que se hizo realidad. Muy, muy agradecido con todos los medios, con Colombia. Algo que no se puede expresar aquí. Eso fue algo que nació natural cuando se vio las lágrimas que se vinieron, los abrazos, después de 8 años sin verlos. Bueno, fue algo muy, muy, muy, muy emocionante, muy, muy, muy excitante, pues, con la libertad y con la llegada. Se vio algo en el principio muy imposible, pero pues nada es imposible ante Dios. Y la noticia internacional está con el gobierno de los Estados Unidos porque descartó un acuerdo próximo con Irán para volver al pacto nuclear, Mateo. Fabián, pero apoyó la vía diplomática como la mejor manera de atender el asunto. El líder de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, dijo que mientras Irán mantenga esa postura, no habrá ninguna posibilidad de avanzar hacia un acuerdo. Sin embargo, aseguró que para Estados Unidos el mejor camino para resolver el asunto nuclear es mediante una solución diplomática. Asimismo, advirtió que, con o sin acuerdo, Estados Unidos sigue determinado en que Irán nunca consiga desarrollar un arma nuclear. Y avisó que Estados Unidos seguirá tomando las decisiones necesarias para responder a las actividades de Irán como suministro de drones a Rusia para la guerra en Ucrania. Para Contrarreloj, Mateo Duarte. En tu éxito, aprovecha y llévate el nuevo Xiaomi 12T Pro de 256 GB más Band 7 Pro a 3.495.908 pesos con tarjeta éxito o 3.609.905 pesos con otro medio de pago. Válido hasta el 31 de octubre de 2022. 500 unidades. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por compañía de financiamiento tuya S.A. La Rocola W. Antes que te vayas, no quería rendirme, perdí la batalla, no fue culpa. culpa tuya ni fue culpa mía. Baby, son cosas de la vida. Espero que te vaya bien con el que le sigas. Ojalá que cuando él te lo haga pienses en mí. Ojalá sea mi nombre el que quieras repetir. Y ojalá lo mismo me pase a mí. Ojalá no pueda olvidarme de ti. Ojalá que cuando él te lo haga. Acabó la espera. Los fans de Adam Levine y Maluma estaban deseando escuchar esta inesperada unión musical que llega gracias al trabajo de The Root Boys. Ojalá es la canción que estamos oyendo de fondo y ojalá se quedaran para siempre cantando juntos. Lo han hecho muy bien, muy bien. Creo que es un muy buen junte, Mateo y Rosario. Sobre todo usted, Mateo, que aparte de las noticias internacionales, también es un gran fanático de la música multiformato. Sí, claro, por supuesto. Pues usted puede pasar de Jesse Uribe a Def Leppard, Motley Crue, tranquilamente, sin problema. Mire, este ojalá va a formar parte del disco debut que va a lanzar como artistas, porque lo han hecho ya como productores, uh-huh, a los colombianos de Root Boys. Abro comillas, uno de los integrantes, al ser entrevistado, ha contestado lo siguiente: estamos iniciando una nueva etapa de nuestra carrera como productores artistas junto a Maluma y Adam Levine. Ojalá es una canción romántica y a la vez bailable, donde nos unimos a Maluma para afianzar su legado en la música, acompañando a Adam Levine, cantando en español por primera vez. Han hecho unas declaraciones los dos productores. La canción llega además con un video grabado en Miami y dirigido por Diane Martel. Los chicos de The Root Boys hablan sobre hacer realidad la colaboración de sus sueños y continúa con imágenes de Maluma y de Adam Levine cantando la canción. Hace unas horas incluso compartieron un video que no tiene que ha sido muy reproducido y que enseña a Adam Levine con algunas expresiones colombianas, y al estadounidense pues no tiene ningún reparo en intentarlo. Es el típico, ¿no? Cuando uno tiene un amigo norteamericano que le hace decir cosas como chicharrón, chévere, parce. Sí, que Maluma lo puso, fue a decir como, qué chimba, parcero. Qué chimba, parcero. Exacto, es lo que dice Adam Levine. Sí, muy buena, sí. Sí, está rodando mucho desde ayer. La verdad es que es muy divertido el video de los dos. Sí. Además, no se sabe cuál de los dos está más papacito, porque entre Maluma y Adam está muy fregado, pero suena buenísima la canción. Sí. La verdad que me ha gustado mucho. Muy buena. The Root Boys cuenta con una larga lista de éxitos en los que han participado: Borró Cassette de Maluma, Felices los Cuatro, el remix de Hawaii, el que hizo Maluma con The Weeknd, y Me Enamoré de Shakira. Son solo algunos de esos singles que forman parte de esta gran larga lista de The Root Boys, así que chévere por ellos, que ahora se lanzan ya con su propio álbum, y es el momento de cobrar favores. Sí, todos los que han participado famosos y que ellos han puesto su granito de arena para que esas canciones se hayan convertido y que hayan sido éxitos, pues es el momento también de devolver llamaditas y de pedir empujoncitos. La Rocola W con Ojalá, The Root Boys, Maluma y Adam Levine, otra de las novedades musicales en Contrarreloj. CAFAM, 65 años inspirando sonrisas y Prisa Media presentan Mis Preguntas con Roberto Pombo, un nuevo programa de periodismo de cocción lenta, de análisis, con los temas que nos dan vueltas en la cabeza, pero que muchas veces dejamos pasar por un nuevo escándalo de redes, una chiva y el afán del clic. Este y todos los domingos a las 10:30 de la mañana en Caracol Radio, W Radio, El País América y en sus plataformas de podcast más conocidas. Los esperamos en Mis Preguntas con Roberto Pombo. Las preguntas que muchos nos hacemos, pero en voz alta. Ven hoy a la Gran Feria W San Autos, concesionario líder de Renault. Feria de vehículos nuevos usados multimarca, 20 al 23 de octubre, Centro Comercial Avenida Chile, carrera 11 con calle 72. Solo por feria podrás tener descuentos hasta por 1,5 millones de pesos según modelos. Póliza todo riesgo gratis para el primer año para vehículos nuevos. Planes de financiación desde 0% en cuota inicial. Plazo hasta 84 meses. Aplican términos y condiciones. Feria de Vehículos W y San Autos. Te esperamos. Beneficios solo por feria. Con el apoyo de Café Águila Roja. Noticia del momento. La noticia del momento tiene que ver con los créditos del ICETEX, de los que hemos hablado muchas veces aquí en Contrarreloj. Y también tiene que ver, por supuesto, con todos esos estudiantes que todos los días se levantan pensando, bueno, ¿y ahora yo cómo voy a estudiar? Necesito un crédito de X valor. Montoya, si tenemos en cuenta pues que las carreras universitarias en Colombia cuestan muchísimo dinero y que, bueno, pues uno sale del colegio con la expectativa de realmente poder educarse, poder estudiar, de ahí nuestra campaña también, vamos para adelante. Para evitar la deserción. Sí, porque lo que decía Andrés esta semana es que la gente entra, los estudiantes entran con esa expectativa, hacen primero y segundo semestre la mayoría de las veces, pero cuando llegan al segundo, están terminando, pues la plata no alcanza, sus familias no pueden, ellos tampoco, muchos estudian, en fin, realmente que la situación ha sido siempre muy compleja, muy vertiginosa, en aras de conseguir ese dinero. Ahora, Paula, del ICETEX se ha dicho cualquier cantidad de cosas, ¿no? Que uno saca un crédito y que después termina debiéndole mucho más del doble al ICETEX. Pero entiendo que esta vez el ICETEX justamente ha modificado todas esas líneas de crédito en aras de que los estudiantes puedan acceder a esas carreras que tanto anhelan estudiar. ¿De qué manera? ¿Cómo acceden? Con las buenas tardes. Roche, muy buenas tardes. Pues para conocer en detalle estos cambios en las nuevas líneas de crédito del ICETEX, saludamos a esta hora a Mauricio Toro, presidente de esta entidad. Gracias por acompañarnos a esta hora en la W Radio. Hola, un muy buen viernes lluvioso en la ciudad de Bogotá. Un abrazo gigantesco a ustedes y un gusto poder conversar sobre, bueno, sobre esa humanización del ICETEX y los nuevos cambios que se avecinan y que ya se están viendo. Bueno, presidente, usted habla de primerazo del tema de humanización. Estas nuevas líneas de crédito, ¿en qué parte exactamente traen esa nueva entidad del ICETEX como una entidad más humana, que piensa más en el estudiante que como una entidad financiera? Lo primero es que desde que llegamos lo que he pedido es que se disminuyan la cantidad de líneas que el ICETEX tenía, que hacía tan complejo para los jóvenes entender cada una de ellas. Teníamos entre 14, 15 líneas y hoy hemos decidido tener solo 3 líneas. Las 3 líneas menos costosas y más eficientes para los jóvenes. Una línea a corto plazo, que es una línea donde el joven paga durante los 6 meses, digamos, del semestre, ese semestre. La de mediano plazo, donde paga solo el 30% durante la carrera y el 70% posterior a terminar, con un periodo de gracia de 1 año que espero poder aumentar a 2, porque entiendo perfectamente que un joven en Colombia no se está tardando desafortunadamente 1 año en conseguir trabajo, sino incluso más, de tal manera que pueda luego pagar el resto. Pero lo que logramos con una aportización del 30% durante la carrera es disminuir el periodo de intereses que va a tener que asumir y se puede ver ahorros más o menos entre 10 y 12 millones de pesos a largo plazo. Y la línea de largo plazo, que es la donde no paga nada durante los 5 años de carrera, un año de amortización que no tiene que pagar nada, que es el periodo de gracia, y finalmente 10 años para pagarlo. Ahí estamos trabajando en la simplificación de la línea y en que sea más eficiente. Pero también quiero decir que esperamos que a partir del año entrante no se utilice la capitalización de intereses, que es lo que hace que a muchas personas se le duplique o se le triplique la deuda y de esa manera puedan pagar simplemente un IPC con un valor muy corto de intereses y por lo menos garantizar así que las personas que estudian con créditos a largo plazo plazo, no sientan que se les triplicó, no se ahoguen con los créditos que tienen mensuales y poderles dar muy buenas noticias. Presidente, nosotros revisamos que ustedes también anunciaron unas ayudas para los jóvenes más vulnerables que se encuentran en las situaciones más difíciles y más riesgosas. ¿Qué le ofrecen ustedes hoy a este tipo de estudiantes? Lo primero es que ahorita acabamos de abrir la convocatoria a 2023 para los que van a empezar universidad en el semestre de el primer semestre de 2023. Lo primero es que son 31.000 créditos. De esos 31.000, 11.000 tienen un beneficio, beneficio de subsidio de tasa, es decir, que no se les cobra tasa de interés. En segundo lugar, subsidio de manutención. Y en tercer lugar, con donación de hasta el 25% del total del capital cuando se gradúe. Esto es un programa que el ICETEX viene arrastrando de hace mucho tiempo y que lo que estamos haciendo es aumentar el número de beneficiarios para aquellos que hacen parte de comunidades vulnerables, que es muy importante. Por eso le quiero decir a todos los jóvenes que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy, a sus familias, y que hoy, que arrancó esa apertura, en realidad el lunes, y que cierra el 31 de marzo, soliciten su crédito y de esa manera ayudarles. Pero también tengo que decir, el ICETEX estaba atrasado en el cumplimiento de una obligación de ley de hace muchos años, que es condonar el 25% del total de los créditos a comunidades vulnerables. ¿Quiénes son? Negritudes, indígenas, raizales, población afro, víctimas del conflicto armado y SISBEN 1, 2 y 3. Ellos tienen el derecho a la condonación del 25% del total de su crédito para cuando se gradúan, y estábamos atrasados, llevaban un año esperando, se les estaba cobrando sobre el total y logramos los recursos para cumplirles a todos los jóvenes que tienen ese beneficio a 31 de diciembre de 2022. Así que los 10.000 que estaban angustiados, que se les estaba cobrando, que no veían reflejados en su recibo de pago, al 31 de diciembre lo van a ver reflejado, se les va a borrar ese 25% y van a tener la tranquilidad y la satisfacción de que cumplimos una obligación que estaba ya de hace muchos años, pero que la estaban esperando. Presidente, ¿cuál es esa letra pequeña que los estudiantes que acceden a este tipo de beneficios y a este tipo de créditos tienen que tener en cuenta? Se lo pregunto porque hace algunos meses, antes de su elección, hablábamos de muchos jóvenes que decidían cambiarse de carrera y eso se volvía una tragedia para ellos poder pagar porque tenían que empezar de ceros. ¿Cuáles son esas especificaciones que tienen que tener en cuenta para acceder? Lo primero es que los jóvenes tienen que lograr un ejercicio de encontrar la carrera adecuada de acuerdo a su gusto, porque el ICETEX hasta hace un tiempo no permitía que nadie se cambiara de carrera, hoy permite ese cambio de carrera, pero con unas condiciones especiales de pagar el 50% de la deuda que lleve de la primera carrera. Eso pues es completamente difícil. Y en segundo lugar, solo pueden suspender un semestre. Estoy trabajando en la modificación de los protocolos para que el joven que quiera cambiarse de carrera lo pueda hacer sin tener que pagar el 50% de la primera deuda, sino que todo pues termine acumulándose a esa cuenta, pero que pueda continuar, porque de lo contrario los arrojamos desafortunadamente pues a la deserción, y eso no nos puede pasar. El protocolo está, yo creo que listo en 2 meses, y les vamos a anunciar a los jóvenes que quienes tengan que hacer eso van a poder hacer el cambio de carrera con unas condiciones claramente, digamos, para evitar que esto sea generalizado. Pero mi mensaje es: estudien la carrera de sus sueños, la que el corazón les llama, la que ustedes creen, analicen cuáles son las carreras de más salida en el mercado que les haga felices, pero no se dejen guiar, como nos está pasando, por la obligación de los padres. Tenemos un porcentaje de deserción alto porque padres obligan a sus hijos a estudiar una carrera que ellos no quieren, y eso termina en un caso pues muy alto de siniestro de los créditos. Entonces ahí estamos trabajando, pero lo que les quiero decir es, aquí estamos dispuestos a entender cada situación por individual para poderle dar una solución, porque el objetivo no puede ser el del ICETEX y ya no va a ser más el de que me pague el crédito primero, sino el que termine sus estudios y se vincule al mercado, porque así yo garantizo que me paguen el crédito. Claro, el tema es bien complejo si tenemos en cuenta que cuando los jóvenes salen al mercado, al trabajo, que quieren pagar esos créditos, también es cierto, director del ICETEX, Mauricio Toro, que hoy en día la oferta laboral para todos estos jóvenes es bien compleja en el país, que se está pagando muy bajito cuando uno tendría otro tipo de expectativas, pero bueno, digamos que en parte esa sí que es otra, ese sí que es otro debate y nos da para otra entrevista. Ahora, De toda esta información que hemos recabado hoy a través de esta entrevista, de nuevo quisiera que le dijéramos a quienes nos están escuchando hoy, quienes estaban preparando para pedir un crédito en el ICETEX, quienes tienen deseos de acogerse a esas jornadas de solución financiera. ¿Hay un tope? ¿Hay una especie de plazo para que esas personas levanten la mano, llenen un formulario, llamen, busquen en la página de internet? No sé cuál es la metodología. Bien, dos cosas. Lo primero, yo espero que en junio del año entrante tengo todo preparado y hemos hecho un esfuerzo enorme para implementar un mecanismo de financiación que se llama con ingreso contingente del salario o financiación contingente del ingreso. ¿Eso qué quiere decir? Que si logramos sacar un primer piloto para unos 5.000 jóvenes, ningún joven cuando termine la universidad va a tener una cuota que supere el 20% de su salario. En segundo lugar, no se le va a empezar a cobrar hasta tanto no consiga trabajo. En tercer lugar, si se queda sin trabajo, se suspende el cobro de la cuota y del interés hasta que consiga trabajo. Y eso va a ser muy importante. Es un modelo que traemos de Australia y que hoy vamos a empezar a implementar en el segundo semestre del año. Y ahora, para la jornada de soluciones financieras, esto es una oportunidad que no se ve cada 15 años, 17 años, y es la ley de habeas data o de borrón de cuenta nueva que el Congreso de la República aprobó para que todas aquellas personas que tienen deudas con el sistema financiero, que se hayan colgado en algún pago, se pongan al día antes del 29 de octubre y salen de las centrales de riesgo, Datacrédito y Sifin, que eso es un dolor de cabeza. De lo contrario y de no hacerlo, así se pongan al día, duran 5 años reportados y nadie nunca les va a prestar. Entonces, con la jornada de soluciones financieras del 10 al 28 de octubre, se pueden acercar al ICETEX, a la página web. Allí hacen un acuerdo de pago. Les condonamos hasta el 100% de los intereses corrientes y moratorios para que así, poniéndose al día, nosotros emitimos un concepto positivo ante la central de riesgo, queda debiendo absolutamente nada en la central y nosotros le permitimos que salga de allí. Bueno, es una oportunidad que no se da hace mucho y que ese esfuerzo financiero pues lo hemos podido lograr hacer este director del ICETEX, pregunta rápida para respuesta muy rápida y me la hace a esta hora un oyente a través del botón de con el programa. Y es, ¿por qué yo elegir el ICETEX en lugar de elegir un banco? ¿Realmente las tasas de interés son mucho más bajitas en el ICETEX? Sin duda, sí. Ningún banco les presta a más allá de 5 años. Nosotros prestamos hasta 16 años. Y en segundo lugar, estamos muy, muy, muy por debajo de las tasas de interés del sistema bancario tradicional. Bueno, pues es Mauricio Toro, presidente del ICETEX. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora en los micrófonos de Contrarreloj. Un abrazo gigantesco a todos y a todas. Saludos. Chao. Desde hace más de 160 años, las empresas han sido pilares de la transformación y crecimiento de Colombia. Son motor del desarrollo en todos los sectores de la economía, creadoras de empleo y bienestar, transformadora de ciudades, regiones y personas, gestoras de la infraestructura y la evolución, promotoras de la innovación y la creatividad. Por esto y más, Prisa Media presenta Colombia, país de empresas. Una mirada al camino recorrido con la visión hacia el que falta por recorrer. Acompáñelo en W Radio, Caracol Radio, El País América y las plataformas digitales de Prisa Media. Un proyecto para visibilizar la importancia del tejido empresarial en Colombia, gracias a Grupo Argos. La vitrina. Continuamos en esta Feria W Radio con Sanautos y a esta hora nos acompaña, él es el director de usados del grupo Sanautos. Le doy la bienvenida a Gonzalo Portilla para que le diga a ustedes, los oyentes de W. Bueno, uno se compra un vehículo usado y tiene ciertos temores, ciertas cosas sobre el tema de garantía. Ustedes le dicen a todos los que vengan y hagan este fin de semana su compra, ¿qué garantía les dan y por qué se van a la fija con un vehículo usado de Sanautos? Bienvenido a la W. Gracias, Nelson. Claro que sí, mira, Sanautos es una compañía que hoy en día da garantía de traspaso, garantía de papeles, garantía legal y aparte garantía técnica. Garantía técnica por 1 año o 20.000 kilómetros. Certificada, garantía por escrito que le entrega la compañía a todos nuestros compradores. Perfecto. Bueno, eso en el tema de usados, que ustedes tienen multimarca, tienen muy buenas marcas y muy buena garantía. Pero si el cliente dice, bueno, yo tengo mi carro usado, pero quiero ese olor a nuevo, ese olor particular, quiero estrenarme un carro en la vida, ¿qué le ofrecen en esta feria puntualmente este fin de semana? Sí, Nelson, Primero, esperándolo acá a todos para que vengan y compartan con nosotros acá todas las promociones que Sanautos tiene. En vehículos nuevos están mandando promociones hasta de 1,5 millones de pesos de descuento en cada uno de los carros, regalos especiales, actividades especiales para los clientes que vengan y nos compren los vehículos nuevos. Bueno, ya saben, salen de la oficina, está por aquí cerca, la avenida Chile, calle 72 con carrera 11, los estamos esperando con Sanautos para que ustedes tengan la oportunidad de cambiar su carro, de cambiar de modelo, de llevarse garantía o también de estrenar. Entonces la invitación, Gonzalo, para que no se pierdan esta feria este fin de semana. Aquí los esperamos, estamos de 7 de la mañana a 7 de la noche con la W y con todo el equipo de Sanautos usados y sus vehículos nuevos para atenderlos y darles las mejores alternativas de compra para que estrenen esta vez. Y también están todos los accesorios de Renault, si usted los quiere tener, los quiere coleccionar, los encuentra aquí en la avenida Chile, centro comercial, en esta feria W Radio y Sanautos. Resolvimos el misterio del logo invertido de Alpina. La compañía se muestra por primera vez desde adentro para visibilizar historias del trabajo del campo colombiano. Es una forma de rendir homenaje a los más de 3,600 ganaderos y más de 250 mujeres agricultoras, cabeza de familia, que están detrás de cada uno de sus productos. Los invitamos a participar de este homenaje con el numeral Alpina desde adentro. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Póleme un plomo que yo dispare. De currucucu, ya no. En mi pecho una pena. Vaya tus alegrías. Te quiero porque me estoy con tu recuerdo. Que no me hagas sufrir más. Te quiero, mi amor. ¿Y por qué no vienes? Que te den. ¿Quieres de veras? Por eso yo parrandeo. Tu corazón con él. Si me quiere a mí solito, luego llegaría a Trujillo, Mérida. Llorando para. Llega el Festival del Terror 7 de Salitre Mágico. Ven y descubre los nuevos mundos. 8 casas del terror, 10 zonas de espanto, 12 shows y más de 400 artistas. Pasaporte del terror en Salitre Mágico con 20% de descuento a solo 70 mil ingresando el código W Radio. Todo en mayúscula y pegado. Aplica para fechas seleccionadas 7, 13 y 14 de octubre, 5 y 6 de noviembre. Ingresa a festivaldelterror.com y no te quedes sin tu entrada. 300 cupos por fecha disponibles. ¿Existen realmente los muñecos malditos? Atrévete a descifrar los enigmas más fascinantes de Latinoamérica. Más extraño es no creer. No te pierdas la nueva temporada de Inexplicable Latinoamérica con Humberto Zurita. Este domingo a las 10 de la noche, solo por History Channel. La Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes, Uniandinos, las tiendas Olímpica y Scotiabank Colpatria lo invitan a hacer su donación para que la educación no se detenga. Ingrese ya a www.vamospalante.com.co. Si este sonido te pareció relajante, imagínate dormir bien toda la noche. Un buen descanso lo mejora todo. Spring cambia tu vida. El mundo no se detiene los viernes. Primicias, entrevistas, cultura, buena música, deportes, todo en W fin de semana. Sábados de 7 a 10 de la mañana y domingos de 7 a 10:30 de la mañana. Conduce María Camila Díaz. Llega Expo Cervezas Carulla, del 20 al 23 de octubre en el parqueadero Plaza Banderas del Centro Comercial Unicentro. Disfruta de artistas en vivo como The Mills, Los Rolling Ruanas, Revolver Plateado y muchos más. Aprende de catas de cerveza y más de 180 referencias de cervezas. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Muy bien, la noticia en contrarreloj a esta hora tiene que ver evidentemente con el precio del dólar, el cierre hoy, Luisa, más alto de No, bueno, no me atrevo a decir más alto del esperado, quizás lo estábamos esperando de esa manera, pero sí que cabe el análisis. ¿Qué está pasando con el dólar para que suba tanto en Colombia y no en otros países de la región? Con decirle que hoy el editorial del periódico Portafolio en nuestro país decía rumbo a los 5.000, aunque para el gobierno es difícil frenar factores externos que empujan la devaluación del peso, sí está en su poder enviar más mensajes de confianza, y en eso coinciden muchos de los analistas que hemos tenido durante esta semana en Contrarreloj. Buenas tardes. Así es, Rosario, muy buenas tardes. Pues efectivamente el dólar cerró nuevamente en un máximo histórico, otra vez rompemos un récord de 4.918 pesos que fue el cierre, y la tasa representativa del mercado para este fin de semana es de 4.913 pesos. Por primera vez llegamos a ese tope histórico, Rosario, y como usted lo decía, pues es algo que hay que analizar desde varios puntos. Primero, ya lo hemos venido diciendo, a nivel internacional hay varios factores que hacen pues que se dé una devaluación del peso colombiano, entre esos todavía que siga subiendo la tasa de interés de los bancos centrales, que siga la guerra entre Rusia y Ucrania, también como esa incertidumbre por la recesión económica que pues por supuesto está a puertas de que llegue, pero sin duda